Ellos lo hicieron fatal. Pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, comenzamos un lunes con toda la energía para que veas, acá hasta se asustó nuestro compañerito. ¡Ay, ay, ay, ve! con la buena energía, ya saben, este lunes con buenos ánimos. Y hoy teníamos un programa especial, así que por favor no se vayan de nuestro... No se despeguen. Pero que hoy... que hoy es un programa súper especial, ya saben, un programa chupable, creo que es como decían en un programa, es un programa chocante. Eso. Hola amigos, buenas noches, lunes, inicio de semana, nueva semana de oportunidades. Estamos aquí todos con la buena energía. Yo estoy, desinfectado totalmente. Eso. Estoy con los espíritus nuevamente, con los chakras, con los mantras alineados. Y como diría mi abuelita, ¡saluda primero! Buenas noches a todas, muchachos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal ese fin de semana? Súper bien, diría yo. Ahí compartiendo también con nuestros compañeros que hacemos Rolabyte aquí. Festejándole a nuestro querido amigo Stalin, que haya disfrutado su cumpleaños. Que haya gozado. Que haya. bueno, ya se imaginarán, ¿no? Un poquito ahí conversando con los amigos, reuniéndonos. Y disfrutando más que todo un fin de semana, creo que muy productivo, muy ameno. Claro, pero lo que me acuerdo, sí, del fin de semana. Y fue que todos llegamos a la hora que teníamos supuestamente la sorpresa. Pero ya no era sorpresa. Pero una sorpresa que no fue sorpresa. Sí, porque llegó como 2 horas después, creo. Sí, pero lo importante es que... supo llegar. Exacto. Supo llegar, amigos. Así que... todos sean bienvenidos a Rolabyte. Recuerden que nos pueden ver mediante nuestra fanpage, que es Rolabyte, o en www.radiocce.com. Y no se olviden, para los que quieran contactarse con nosotros, dar su opinión y más que todo expresarse, ¿no? Al 2220-966 están las líneas disponibles para todos ustedes. Así que, Roscón, suéltale con el especial. Este fin de semana era, ¿dónde venderán qué? Buen trago. Eso. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Lula Bar. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Oye, aquí en la esquinita nomás. ¿Saben? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Todos tenemos ese amigo peleón, ¿no? Sí. Es cierto. Y ahorita está ausente. No sé. Sí, o todos tienen esa época en la que se ponen peleones. Bueno, chuta, entonces, sí, también. ¿No? Sí, también. Relajoso. Se cruzan la calle. Se creen Superman. Sí, todos los grupos tienen uno, de vez en cuando sale uno medio rayado. ¿Quién sabe, no? De todo toca en el camino del Señor. Pero digamos, cuando uno se... Yo quiero, o sea, preguntarles algo ahí. Unos dicen que en el colegio, otros dicen que en la universidad. Porque dicen, en la universidad no tomo, o tomo obligado. Otros dicen, en el colegio yo aprendí que soy mal borracho. Chuti, ¿vos dónde aprendiste? Y en la universidad no. Yo creo que cada uno es que una cosa época. Es que tomes. Y otra cosa es que te des cuenta que eres mal borracho o buen borracho. O dices, sabes que yo tomo, me duermo y quieto me quedo. O sea, todo depende. Yo sí creo que hay momentos. Porque no sé si ustedes les ha pasado alguna vez en las chumas que sienten que están en lo mejor de la chuma y de pronto ya te despertas. Que hacer. Y de pronto ya es el otro día. O sea, y hay veces en las que tomas y tomas y haces como el villancico de que beben y vuelven a beber. Claro, pues, y no te chumas, o sea, no sé qué será, que es la alimentación, la dieta. El hígado, muchacho. El hígado. No, el complejo B que te mandas antes de, mijo. ¿Cuál es un tip que tú tienes cuando sabes que vas a ir a tomar un así, full? Yo sí me mando unos dos complejitos y... Pero es lleno de complejos, güey. Bueno, por eso eres acomplejado. Complejo B, entonces. Complejo B. Sí, pues hasta complejo yo. Complejo B, pues, hermano, y unas vitaminas C, ve. ¿Cuál es el tip que tú tienes, David? El tip que yo tengo es comer bien, muchachos. Eso. Comer bien. Alimentarse. O sea, yo el tip que tengo yo es mentalmente ir preparado para lo que se viene. Ya vemos quién cae primero. Con razón. Yo cuando como bastante es como que estoy lleno, ya no le doy chance a que se disperse el alcohol. Y después no, y después tienes mucho para regurgitar. No regurgitar, es mucho. Yo que me acuerdo. No, yo les prometo, para mí es todo mental. O sea, digo, hoy no me voy a chumar y vean. Santo remedio. Y no te chuma. No me chumo tanto, no, pero. Hablando de chumas, un saludo para ti, amigo Israel, allá en México DF. Nos están escuchando allá en Tijuana. Tijuana está allá nuestro amigo Israel, voz oficial de Rola. Bye. También un saludo. Wow. ¿Para quién más ahí? Para Angie Su. Un saludo para Angie Su. Nos manda una carita. Un saludo hermoso. Un emoji. Esta que me acordaba de Israel. Chumas. Le mando un fuerte abrazo y moviendo el bote. Porque con él hacíamos esas voces de como estábamos en ese congreso de doblaje, él hacía de Pumba. Pumba era el puerco. El puerco. El puerco. Pero si el puerco eres vos. Sí. Está viendo, verás. Un saludo para todos los que nos están viendo en vivo. Por si acaso, aquí en la cabina estamos cero alcohol, pero esperamos que después de la advertencia que les hicimos la semana pasada hayan comprado sus mejores guanchacas. Vamos a hablar también ahorita de dónde tragos. Son las mejores huecas. Cuáles son los mejores tragos. Ahorita empezamos por los tips. Eso. Y vamos viendo ahí, hablamos también de los amigos borrachos. Hay diferentes tipos de borrachos, ¿no? Hay diferentes, ya. El peleón, el llorón. Hay veces que el peleón, el llorón, el chistoso, el bailarín son el todos pasivo, del mismo. Son el mismo, ¿no? El pasivo. Yo he escuchado que sabe decir, mijo, yo soy un borracho pasivo. O el acomplejado. Me coge el acomplejado y el que dice, no, yo sí. Me quedo dormido. Ya saben, también para todos nuestros radioescuchos, a 2220-966. ¿Qué tipo de borracho eres? Sí, exacto. Llámanos y te ganarás unas entradillas que tenemos para ustedes. ¿Eh? Hay el borracho, por ejemplo, el fiestero, Esté donde esté, se pone a bailar, se pone a cantar. Si está con terno, saca la corbata, se pone en la cabeza. Pero no me vean. No le veamos. O sea, yo sí soy el que canta, muchachos. ¿Qué puede ser? Hay uno no sabe si está borracho o está alegre. No sabemos qué está. No sabemos. nada. El borracho karaoke también, que le agarra a cantar lo que sea. Nosotros, por ejemplo, en el grupo tenemos un saludo para Dieguito, por donde quiera que esté. Él es el borracho antiguo. Porque le pone conviere. Le pone el reggaetón antiguo y vean, a darle duro a la matraca. Pero él es bailarín, cantante, porque sabe todita la canción. Coreógrafo, hermano. Coreógrafo. Y al final de la chuma queda hecho mueble, porque no hay como ni moverle, está botado en el piso, una desgracia. Así es, de todo hay. Cada uno tiene diferentes niveles de borracho. Aquí nos comenta y nos dice, también hay el borrachito, el que manda saludos a la ex. También. A mí, te la rifaste. Es el roscón de la noche el que hace esas cosas. También hay que tener cuidado con el saldo, ¿no? Uno a veces sí, se levanta. A veces, ay. Y lo peor que uno llama y está, habla. Y al otro día no se acuerda. Y lo peor que dicen, no saben ni de qué hablé. Pero se lo dicen, pero ¿te acuerdas lo que me dijiste, lo que me prometiste? Y tú, si me dijeras de acuerdo. Ya, siendo sinceros, muchachos, las mejores líricas salen cuando estás sobrio o cuando estás borracho. Cuando estás borracho. Happylin, digo yo. Es que uno, ¿sí? Borracho, ya porque ya borracho, uno dice, uno piensa que dice, hola, gentil dama, ¿cómo estás? O sea que uno borrachito le pudiera vender hasta piedras a quien sea. Sí, más o menos. Bueno, creo que la gente se está secando. Queremos mandar saludos a todos los que nos están escribiendo. Ya saben, pueden seguirlo haciendo, pueden vernos en el directo. Vamos con otra cancioncita así para ir entrando en onda y seguir topando los temas que tenemos. Vamos pensando en los tragos, lo más importante. Es como que esta música te llama a tomar. Hay música que te llama a tomar, hay música que te llama a bailar, hay música que te llama a llorar, pero esta música te llama a tomar. Suelta la rosca. Mis lágrimas. bye. Nuestra amiguísima Angie Su dice, ¿seguirá Ceci Narváez sentada en el bar? Para ver si le caigo, dice, traigo la vena abierta. Si es amigo de nosotros, capaz que sí sigue sentada en un bar. Sí. A ver, estábamos más o menos hablando así ya de los tipos de borrachos, de los tips, pero ahora hablemos de lo principal, pues estamos hablando de el mix chupable, vamos a hablar del trago. Chuta, hermano. Creo que nosotros somos expertos en esto y podemos dar nuestras diferentes perspectivas acerca del alcohol. Obviamente tenemos alcohol, que mandarnos la cuña que dice advertencia del consumo excesivo de alcohol puede ser... No, la vaina no promueve las bebidas alcohólicas. Exactamente, no promueve las bebidas alcohólicas, no promueve tampoco que se hagan bestias tomando. Y que nadie... Pero es un programa familiar, entonces tenemos que dar desde la perspectiva de los conceptos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces... Y muchos se han de identificar con lo que decimos. Con lo que ahora decimos, obviamente, han de estar así. Yo también he tomado eso, yo también he hecho lo de acá. Y aunque sea un poquito. Un poquito, pero bueno, yo lo que podría decir, hermano, es que un consejo sano. Si van a tomar, no manejen, muchachos, ya saben. Sí. Eso hay que recalcarlo. También... Yo ya no lo hago, ya no lo hago. Verán que están diciendo. La próxima vez que hagan, voy a grabarles y de subir a grupo, ¿no? No, nosotros no. Creo que tenemos el límite. Lo bueno de nosotros es que tenemos un límite de decir, ya, okay, aquí ya puedo conducir, ya. Bueno, eso no, sí es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, hay cuidado. Que tener mucho cuidado. A ver, ya. Es preferible hacer eso. A ver, digamos ya, que no están en carro y que no van a manejar. Ya. Entonces. ¿Con qué siempre se empieza? ¿Con qué trago se creen ustedes que se debe empezar una fiesta? Chuta, creo yo que siempre hay el típico una bielita de ser. No sé. Puedes regarse sangre, pero nunca... No, claro. Y siempre hay un amigo que... No sé si se acuerdan ustedes, una temporada era el rompe botellas. Que rompe una de vodka, una de... Es algo de lo que no me siento orgulloso, pero... Dios mío, vimos de la playa, era lo último que había. Y el señor dice, ya tengo. Se me cae. Pero son cosas que pasan, muchachos. Pero, por ejemplo, yo sí soy de los que dicen, bueno, preferible vamos directo a la... Hay que parte y parte, porque también hay que ponerse en ambiente, no entrar de uno. O al gimnasio vos vas y alzas de uno, 30 kilos, no. Pero qué comparación más interesante la que... Es una analogía de gimnasio. Oye, ¿y será que de verdad el trago engorda? Bueno, estudios. La cerveza sí. La cerveza sí, por lo que tiene la cebada, la levadura, creo que también le pone. ¿O no? No sé, me dijo, no soy cervecero. ¿Qué ha sido, pan? No sé, no soy... No, pero dice, por ejemplo, hay un estudio, pues estaba viendo un poco en internet, en curioso.es, que decía que el tequila te ayuda a adelgazar. ¿No? Sí, sí. Oye, pero no, sí, creo que sea de atragantar el tequila para estar más flaco. Ser una copita. No, pero si yo vine solo no, camisa. Lo que yo sí sabía es que el vino ayuda a adelgazar. Sí, el vino sí ayuda a adelgazar. Una copita de vino. Bueno para el ataque del corazón. Para prevenir. Dicen que un estudio también que estaba yo vi. Por favor, fuentes, ya saben, como todo buen comunicador. Fuentes dignas. Salió hasta en la página del Metro Ecuador, o sea, en la página del ¿cómo se llama? Del periódico, del Metro. Yeah. Ahí salió, decía que tomarse un vasito de cerveza, pero no de esos vasos de galón, sino un vaso normal. Un vaso normal. Ayuda cuando sales del trabajo para disminuir tus niveles de estrés. Es como que el trago no es malo. Lo que es malo es cuando tomas demasiado. Exacto, el exceso. Cuando excedes del trago. Otra cosa también, tú... ¿Cuál es el trago que más te gusta? O sea, ¿cuál es el chuta? Últimamente solo Jagger, hermano. Disculparán pobremente cuando pobre. Me han sabido brindar. ¿Jagger original o Jagger de los pobres? No, no, el original. Bueno, para los que no saben, el Jagger de los pobres es una mezcla que te puede matar, pero los pobres somos arrechos, ¿no? Es como que llevamos. Sí, la verdad. Sí, los del sur somos de. Del centro-sur, centro-sur. Centro-sur, por favor. Sí, centro-sur. El Jagger de los pobres es una mezcla que se hace con. Se puede decir la palabra, se puede decir la marca, sí se puede no decir. Creo, no, no creo. No, no. Bueno, un líquido es un transparente que tiene la etiqueta. Ah, no, norteño. Norteño. Es una no persona, dije, no, a ningún rato dije norteño, dije ñorteño. Ah, o sea, entonces ya la persona decir. Del sur o del norte. Un norteño, mijo. Un norteño. Norteño. Es con el líquido gaseoso negro también. Sí, puede ser de cualquier marca. Y un energizante. Si estás muy, muy, muy pobre, puedes comprar la Big. O la Small. O la Small. O la Small. Ya, el ñoñeño. La... Con la ñoñañola. Con la ñoñañola. Y el energizante. Y el energizante. Que es de envase azul. Ya, eso sí todo. Sí. El que dice la propaganda que te da alas. O el envase azul que tiene formita. Que dice más energía. Cinturita, es el. Que es 2, 2 y 0. Sí, sí. Es. Ya. Yeah. No, Jagger de los pobres. Si es que no eres pobre, puedes comprarte el original. Lo que dijo así aquí que, mi amigo ahí. Es dice, ese de hecho, o sea, de plantas, por favor. Es, sí, algo, es algo natural. Natural. Sí. Tú, Davicho, ¿cuál es el preferido tuyo? Bueno, el que a mí me fascina y es algo que me traigo ahí. E Israel me va a dar la razón, que está al otro lado, que está comentando full también. El tequila. Tequila. ¿Para qué? Un tequila. Ay, pero con limón, limón o sin limón. ¿Con limón o sin limón? Bueno, ¿ah? ¿El que te ponen gusanito? No, ese es el mezcal. No sé por qué hablo con personas y me... No, con limón, el tequila. Déjame decirte que en México el tequila artesanal sin limón, sin sal es increíble. Pero el de aquí sí con limón. El de aquí o sí sea, nos estás diciendo. No, no, es cosa, que, ¿no? Es que aquí exportan, o sea, no le hacen el artesanal, ya. Pues. Pero lo que sí vamos a llegar a, es que, no sé, la mayoría de gente opina que el trago que más chuma es el vodka. No, también dicen yo he escuchado que. Bastante y el que eso. Te busca, que te borra el disco es el whisky. No, depende, depende. Es que ya, depende. O sea, decir. Yo he escuchado bastante que la gente dice, ¿qué compraron? Una botellita de vodka. Uy, no, eso a mí sí me chuma. No, yo también tengo unas amigas que dicen, uy, con el ron yo no juego. Dice, también, es que depende el ron también. Porque si compran el ron de baja calidad. Ese que es como el tambor, bombón. Ay, el tambor. O ese que también es como con, tiene nombre de agüita, es del río. Ese es cosa seria. Ese sí es cosa. Es cosa seria, es cosa juzgada. Sí, sabes que cualquier cosa mala puede pasar. Pero para todos nuestros oyentes, no se olviden al 2220-966. Las pueden líneas opinar, están. Sí, pueden opinar. O pueden pedir una canción también. También, también. Así que, Roscón, mándale un poquito para que. Para cantar. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org. o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Volvimos después. Bueno, regresando. Sí, hay que recalcar que este programa no es para promover el alcohol, señores. Programa de experiencias culturales. De experiencias culturales, de contar anécdotas, de vivencias, de gustos. Dentro de una de esas anécdotas que se puede contar también, que se puede hablar, es la de la palabra chuchaqui. Chuchaqui es una palabra que viene del quichua, porque en realidad se dice resaca. Ah, exacto. Pero qué feo levantarse. Guayabo, o cruda. Pero qué feo levantar y decirse, estoy con resaca. No hay nada más bacán que decir. Estoy chuchaqui. Y no, y lo peor que ya viene el otro que dice chuchacazo. Aumentado y creado. Porque eso y creado, porque eso es. Los ecuatorianos somos expertos en agrandar las cosas. Somos expertos en hacer fiestas de bautizo en donde se le está celebrando al guagua y se chuma el taita, el tío, toda la familia. O sea, no sé en qué pensamos. Vaya, mijita, dormir rapidito. Hasta en los cumpleaños ya es normal ya. Hornado solidario para ayudarle a alguien. Horrenda fiesta. Todos excusas. Sí, ¿no? Pero dentro de eso que somos buenos para poner excusas, también somos buenos para la comida. Exacto. Sí, sí. Y los secretos que hay para. Los secretos que hay para la comida. Dentro de esos, por ejemplo, el más conocido, el que más se utiliza para curar el chuchaqui, encebollado, hermano. Cebolladito. Si no hay. ¿Cómo es? Si hay chuchaqui y no hay encebollado. Nada, mueres. No pasa. Pero, según ustedes, ¿cuál es la manera de comer encebollado? Bueno, acá también dice que nos va a comentar un poquito su experiencia, cómo lo pasó en México aquel joven. O sea, en México fue ¿cómo muy ¿cómo se cura el chuchaqui allá? Si yo estaba sufriendo, mijo, si ya nos dan tequila, y mañana qué voy a comer. Aquí, ¿cómo se llamará el encebollado? Pero en realidad allá se cura el chuchaqui con la comida picante, porque allá la comida es picante de por sí. Entonces te sirven unas, por ejemplo, ¿qué probamos, amigo Roscón? ¿Te acuerdas? Las frijoladas. Así tipo taquitos. Sí. Era un pan, no, de hecho era un pan con frijol, que le dicen allá, así esparcido. Y encima del frijol le ponían el ají, como la salsa roja para las pizzas, por así todito. Oye, pero ya amaneces tú tan crudo y todo así, o sea... Mijo, eso te quita... Y con calor y todo, y te mandas el ají encima, no te afecta quita, más. No, te quita totalmente. Lo que pasa es que con un poco de sueño, pero... te quita totalmente el malestar, la resaca, la cruda, el chuchaqui, lo que quieran llamar. Te quita, mijo, te quita. Bueno, ya saben, para todos los que nos están escuchando, cuando estén chuchaquis, métale en harto ají a lo que vaya. No, pero uno de los secretos, por ejemplo, yo cuando como el encebollado, yo se le pongo harto ají al encebollado para... Chuta, yo no, y eso les ayuda. Esté bien calientito y yo ya va. Pero ¿cómo se come el encebollado? ¿Con pan o sin pan? Depende. Depende, porque hay unos incluso que les gusta solo el encebollado sin canguil, sin tostado. Otros solo con chifles. ¿Pero la tradición cómo es? O algunos encebollados sin cebolla. Y yo la otra vez, no, yo otra vez estaba comprando así un encebollado, digo, le digo, es mi so, sírvame todo ya de una. Viene una señora y me dice, y le dice, pero póngame un encebollado sin pescado y sin cebolla. O sea, deme el agua. Deme el caldo, entonces. Para eso, póngale comino a una botella de Dasani y cómase. Es que sí, o sea, es que o no sea, hay encebollado. Pidió sin... la yuca. La yuca es... Qué mudo. O sea, lo que quería era... Era como es un locro de yuca, mijo. Sí, deme sopita de yuca. No, pues, mija, no es que es con yuca. Es que yo estuvo papa. Qué mudo. No, es que también hay patacón de papa, pues. La chuchucara. Es papapón. O sea, lo que yo digo es que, bueno, cada uno come a su manera, pero la tradición dicta el encebollado con canguil y chifle. Pero hay otras personas también que curan el chuchaqui con librillo y papas con cuero. Es el mixto, con el ají que tiene eso. Riquísimo, y le quita el chuchaqui también. Otro también es la huitic, ¿no? Dicen con la heladita, la huitic y con limón. Otros le ponen limón ahí. Ajá. O para el dolor de cabeza y ponen algo efervescente. También, exacto. No, cada uno se cura a su manera, ¿no? Pero yo creo que el ají es importante. Pero bueno, ¿saben qué cura el chuchaqui? ¿O no hay que darle chance? Es una buena música como la que viene ahorita. Ah, bien. Suéltala, roscón. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras. Rola Byte. Regresamos con esa música de JJ, ¿no? Del gran JJ. Dígalo, Brian. El ruiseñor de América. Eso. Oigan, pero ¿qué es la historia de JJ? Bien, bien bacana, ¿no? Uno de los mayores exponentes de este tipo de música, no solo en nuestro país, sino en Perú, toda Sudamérica, en Chile, Sudamericano. Es un crack. Exacto. Tiene un montón de canciones, dice que ni siquiera se puede, no se sabe cuántas mismas tiene, porque hay veces que él daba los serenos o daba las presentaciones y cantaba canciones inéditas, entonces no hay ese timbre así medio. Era un montón de discos, tiene todo. Pero hay un joven guayaquileño que dice que es hijo de... Ha de tener un montón de hijos. Pero le sale la voz igualita. O sea, el parentesco es igual, la verdad. Sigue un poco así, ya lo vi. ya y el tono, sí es un poco, pero está muy bajo, ¿no? Es como el otro era, o sea, se ve que fuerte. Eso sí era una voz única. Única, muchachos. Así como él, era el Mercury de eso de antaño, mijo. Claro, sí, sea de ser. Que viene cada vez, uno en cada siglo, cada 50 años, algo así. Sí. No se olviden a todos nuestros radioescuchas, seguirnos en la en la Fichi Pace. En la Fichi Pace. un saludo para nuestra amiga que está al otro lado, que nos está escuchando de pronto, Jessy Reyes. Se graduó y se perdió. El amor hace eso, señores. El amor Síganos en nuestra página Rolabyte, denle me gusta, no se olviden, dale me gusta y compartir nuestra página. Me encanta. También me encanta cuando te por gusta. Nuestras redes www.radiocce.com o si no, por el dial 940 AM que estamos también al aire. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Comida, tips, pero lugares. No hemos hablado de lo que verdaderamente es importa. Es lo que explota, es lo que hace que llegue a ese punto, de lo que hemos hablado antes. Como lo dijo acá el joven, utilizamos los quiteños pretexto para todo, el bautizo, el cumpleaños. No solo los quiteños, ahí en general, la gente es como la gente. Vamos a jugar fútbol, ya. También, excusa, después del partido unas frías a veces. Tengo novia, tomemos. Me dejó la novia, tomemos. Oye, y eso que tampoco tenemos que irnos muy lejos porque está haciendo sol. Un sol violero, y lo peor que ponen así, y lo peor que ponen ahí de estado, eso está bueno para un sol, ¿cómo es? Este sol está bueno para unas. Como nuestro amigazo Gustavo, un saludo de todos los que hacemos Rolabay, tomemos, dice, por el cumpleaños del Stalin. Ya dejamos de esa vida. Ya no, mijo, ya hay que cambiar. Ya dejamos este programa no promueve el alcohol. No promovemos el alcohol. Simplemente estamos haciendo un recuento de historias. Pero más o menos. Antes no sé si habría más lugares o más espacios. Creo que también se han ido reduciendo los lugares en los que uno puede darle el guaro, ¿no? O sea, sí, yo creo, pero no vamos a mencionar porque no nos han pagado la cuña, así que... así que, por favor, nada. Quiero contar algo. Antes comentaron ustedes de que... ¿Cómo les va, chicos? Cuando ustedes conversaron los... De la historia, de que siempre se toma y todo esto. ¿Sí saben cuál es la primera ciudad de América que se rebeló contra los españoles? Fue Quito. ¿Por qué? Por la revolución de los estancos. ¿Qué eran los estancos? Era un impuesto al alcohol. Los indígenas se sublevaron, hablemos así, contra los españoles. Porque les pusieron un impuesto al guaro. Tomar. Era tanto... Bueno, no era solamente por tomar, también era para producir el aguardiente. Las puntas artesanales que nosotros sabemos tomar a veces. Señores, no solo un espacio para dañar, sino para culturizar. Entonces, la idea es de que... Desde las raíces de nuestro país, siempre en Latinoamérica en general le gustaba el trago. Oigan, y en todo caso, y ahorita que entramos a eso de los estancos, gracias por tu acotación, pequeño roscón. Vaya, qué genial. Eran las puntas, todavía se consume eso, ¿no? Claro, sí, aquí se lo llama de mi abuelito, que él decía que para curarte de frío, de todo, o te rociaban con puntas o te hacían tomar puntas flameadas. Claro, para curarte del espanto. Para curar del espanto también. Para la gripe, claro. ¡Fua! En la espalda, el santo remedio. Si estabas con gripe, un shot de puntas. Claro, y ese era el remedio de mi abuelito, por ejemplo. Decía, claro. Estás con gripe, ven. Y te ponía ahí un poquito en un plato, le flameaba y decía, tómate esto y a dormir. Y no es tanto así, sino también ponían la ruda en el puntas. Y ahí se le metía ahí. Ruda. No, le metían, sí, la hierba de ruda, así. Y de ahí te ponían en el pecho. Estás para que te pase. Ah, sí. Cosa sí, que sí. Uno. Huelo achumado. Y uno de chiquito es así. Huelo achumado, yo nunca probaría. Pero ¿quién pensaría que sí, no, antes les oías a los chumaditos? Ahora son tus amigos. Pero no regalamos de vuelta, déjame decir. Rolabay no promueve las bebidas alcohólicas. Ojo, señores. Consumir mucho alcohol es un peligro para su salud. Aplican restricciones. Suelta una cancioncita más, amigo, y de ahí regresamos. Regresamos. Estamos de vuelta. ¡Uy! Justo nos hacen regresar en media foto. Sí, estaba ahí. Estábamos conversando más o menos también de las típicas frases, ¿no? El lugar, ahí. La fiesta. Ya empezamos a desfragmentar qué pasan dentro de las fiestas. Y hay frases, ¿no? Hay frases que uno nunca olvida, señores. Sí, a ver, porque puede ser el causante de todas las desgracias que te pueden llegar a pasar después. Sí, que luego... O, para mí una frase que puedes llegar a ser el causante es... Venga, mijito, vaya, sirva. Ya. Usta también. Ahí te colgaste... Ya estás resignado a que por cada 3 vasos toma 5. Sí. La típica. Conmigo no has tomado, no te he visto. No te he visto. No te he visto. Y vos, no, pero ya tomé, así, miren... Y... Te hace, no, toma otra de esas, yo no le vi. Otra que puede ser. Hay una donde tú te autoeliminas solito. Que te da así y dices, y no me das. Y no me das. Y le sigues con el no me das hasta que te dio y ve. otra también que puede ser causante de muchos problemas es, no será de tomar un traguito. Esa es la comienzo de todo. Eso creo que... Eso es como una batiseñal. Pero yo sí creo que esa de sirva es un problema. Eso de servir es bastante, es Más que un acto, es un compromiso. Es un compromiso, dale. Porque si no sabes puedes quedar mal, pues, hermano. Tú estás ahí de comedido y por comedido sales perjudicado. Otra frase también es de la de la última y nos vamos. Pero esa es una frase de autoengaño, muchachos. O sea, es como que para alargarse un poquito, ¿no? Es como el en nuestro... Como decían, si Rodas se lanza otra vez, la el slogan sería vamos. La última y nos vamos. Eso sería, señor. Un fuerte saludo para todos también los que se están uniendo, para algunos que me saludamos, Joita, para Flaquita también, David. Primo, un fuerte saludo a todos los que hacemos Rollabyte. Y, chuta, ahí coméntenos un poquito de sus anécdotas. Sus tal anécdotas vez, ¿cuál es su frase conmemorativa cuando usted va a una fiesta? Sí, ay, sí. Sí, porque hay frases súper, súper tradicionales. Sí, hay frases que uno dice, ¿y de dónde saca tanto? La mejor frase creo que es la de la mamá, ¿no? Cuando te llama y te le dices, no, mami, ya mismo voy a la casa y te dice, ya has de estar tomando, ¿no, guambra? Esa también. Guambra. Es comedido. Después viene cualquier tipo de insulto, blasfemia o cualquier cosa. Ya, que luego viene aumentar. Eso de, ¿qué crees que esto es un hotel? Eso es a priori. ¿Qué crees que estos alcohólicos anónimos? ¿Qué onda? No, o sea, tiene sus frases también. Tiene toda una repercusión social después. De sí, exacto. Ahí tenemos un saludo, dale. Para mi primo Flaquito David Piñerrera, para todos la familia que nos están escuchando de parte de los que hacemos Rollabyte. Un abrazo enorme. Un abrazo familiar. Exacto, exacto. Un fuerte saludo de todos acá y... Y hablando de familia, un cariño bonito no cae mal. Exacto, así que para ustedes, familia, un cariño. Se duerme tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que viene chiquitito, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven. Ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Regresa a mi lado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, cariño, cariño. No me he olvidado, cariño, no sé que me quieres. Yo te extrañaré, tú me extrañarás. Te recordaré, me recordarás. Yo te buscaré, tú me buscarás. Yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás. Siempre te querré, siempre me querrás. Siempre me dirás. ¿Dónde se duerme tus ojos chinos? Cariño bonito, ¿por dónde andaré? La comunidad musical más grande del Ecuador. Hola, hola. Bueno, regresamos también mandando un fuerte saludo a mi tío Tomás y mi tía Lourdes que están desde California. Nos están viendo, muchachos. Un fuerte saludo para allá toda mi familia que está en California, de todos los que hacemos Rollabyte. Yo también mandar un saludo. Gracias. Yo también mandar un saludo. Justo estaba sonando la del cariño bonito para mi cariño bonito que nos acaba de escribir. Mica, un saludito, besos. Oh. Ay, care más. Para más cargosos, quiso decir. Primerizos, sí, pero sí, en vez de mandar un saludo, nos dice juntar a los más borrachos. ¿Qué onda, no? Sí, no. Envidios. ¿Por qué no estás junto a los más borrachos? Pero también somos los más chistosos. También. Y los más guapos. Bueno, si están viendo el en vivo, se darán cuenta que sí. Que somos guapos. Somos unas bellezas. Bueno, ya estamos llegando ya al término de este gran programa, así que no se olviden, el día lunes de la otra semana nuestros queridos amigos van a estar desde Argentina, nos van a estar saludando desde allá, así que no se olviden de conectarse. Vamos a hacer un en vivo desde Buenos Aires. Aquí van a estar los compañeros en cabina y nosotros nos vamos a unir al programa para invitarles y decirles todas nuestras aventuras allá. Así que nos despedimos, chau chau a toda la familia y amigos que nos están viendo, un fuerte abrazo de todos los que hacemos Rollabyte. Y ahora sí que estamos hablando de frases, ¡chau! La última y nos vamos. Suerte, muchachos. Bye, bye. Rollabyte.